¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Yo, Nico, ¿cómo vamos? Bueno, Emilio, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, todo como bien, la verdad. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va? Pues no, ayer la verdad no hice mucho, me quedé en mi casa todo el día, en la cama todo el día, así que pues como tranquilo, no muy activo que digamos. ¿Y hoy la cosa cómo está? ¿Más activa? Hoy la cosa está muy activa, acabo de hacer una hora de ejercicio, así que activo es lo que estoy. Bueno, muy bien, excelente, Emilio. Sí. María Juliana, ¿cómo estás? Nikki, me siento volviendo al colegio. ¿Por qué? No, digo yo. ¿Ves? Bueno, es que nosotros... Eso te iba a decir, es que tú eres como la alumna nueva todavía, o sea... Todavía soy nueva. La niña nueva. Hola, Lau. Extraña. Hola, Nico. Hola, niña nueva. Hola, compañerita nueva. Es que yo creo que nosotros a María Juliana le vimos, ¿qué? ¿La cara cuántas veces? ¿5? Pocas. Poquitas veces, sí. O sea... Fueron por ahí, no sé, quizás 2 semanas, máximo 3. Si fueron ponle. 2, no fueron 3. Mentira, si fueron 3, no fueron 4. Más de eso no fue. Exacto. Yo me acuerdo que yo te vi la cara unos días, luego te fuiste para Viña del Mar. Exacto. Y ahí empezó este problema, creo. Y ahí empezó esta vaina, sí, exacto. Entonces me siento hoy como que acaba de empezar. No, pero bueno, pues... nueva. Qué bueno esa energía, María Juliana, me encanta. ¿Y la de Lau? Yo sí estoy... Arrolladora. Yo sí estoy muy animada. ¿Sí o no, Orly? ¡Caña! ¡Qué Orly! Compré útiles y todo. ¡Qué arrolladora! Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Orly? ¿Cómo vas? Oh, Niquito, llenos, plenos de energía, full, recargados. Estamos oigan, reloaded. Claro. Oigan, ¿y ustedes no oyen? Oiga, Nico, ¿y usted no oye como en su round el sonido de Orlando? No, Orly, siempre... Sí, ah, pero como la voz, HD. Como la voz esa de la promo en la que habla como Dios, así, que se oye así por allá. Ah, sí, sí, sí. A lo lejos y la vaina. Oiga, crecieron mucho. ¿Te parece? Nico, se te cayó un poco más el pelo. ¿Tú sabes que me he encogido? ¿De verdad? Sí. Sí. Yo te veo, más calvo, eso sí. Bueno, pero no es una gran novedad tampoco. Me he encogido. Tampoco sí, iba Orly. A pasar lo contrario. Estás arrugado, mentira. Sí, también, también. Si Nico creció, esperen a que veanme. Si Nico creció, esperen a que me vean a mí, es ¿no? Que uno en un año y medio cambia mucho, Emi. ¿Pero tú cuánto mides, María Juliana? Yo mido 1.77. Muestra, espérate. A ver. ¿Qué, me paro? Espera, sí, vamos a hablar un poquito a distancia, pero es que quiero... A ver, están... Sí... Ahí, Nico, sí se va, chico. Sí, es no, real. Claro. Yo estaba en 1.75 y creo... ¿Para abajo? Sí, voy para abajo. Ya uno está en esa edad donde ya todo empieza a irse para abajo. Miren a Orlando. Perder milímetros. Orlando, ahí donde ustedes Orly, lo ven, media 1.90. Orly, le veo es un bronceado. Sí. Canelita Hollywood. Orlando parece, ¿cómo se llama? Amigo de Tom Jones y Donald Trump. Está en unas bronceadas ese man. Color me consta, lo vi broncearse. Muy bronceado el viejo. Sí. Bueno, ya con Jonah. Bronceado en esa playa. En esa playa, sí. ¿Cómo es que se contonea? Se contonea. Bueno, Laura Natalia también. ¿Cómo vas, Laura Natalia? ¿Qué cuentas? Soy equipo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí recargada, llena de energía para esta temporada de Los Originales. Se nota. Mesa de trabajo. Uy, eso está, mire, a full. Está, uy, está hecho un tote, Laura Natalia. La energía es lo nuestro. ¿Qué hacemos, Jonah? ¿Cómo así? Muy difícil todo esto, ¿no? La verdad está complejo, pero pues me alegra ver tanta energía, el más tanta feliz, posibilidad. Yo creo que el más feliz es Jonathan, por lo que supuesto. Pasa es que yo hace año y medio no veía el proceso, entonces es bueno verlos cambiar, a unos crecer, otros encogerse. Nos viste muy distintos, tú que eres así como neutral. Sí, hay cambios. Mejoramos, empeoramos, nos quedamos igual. Por lo menos está más descansaditos. Un poco más zombies todos, me parece. Las ojeras, yo creo, del guayabo de la noche anterior. Tengo que mañana volver y está lloviendo. Todos tienen como pinta de zombie, ahora no, que los veo, sí. Qué agresividad, Nicolás. No, pero yo, incluyéndome, es que yo no es que esté, pues, hecho un lempo de hombre, no. Yo estoy vuelto pedazos, estoy desportillado, un pocillo roto en la vida. Pero bueno, pues, ¿qué hacemos? Eso es lo que hay. Así es lo que hay. No hay más. Ay, no, ya me dio pesar de... No, mira, ni, como decía un amigo mío... Tan duro la pandemia. Un amigo mío, al que yo quiero mucho, estaba saliendo con una mujer y se iban a ir a vivir juntos. Uh-huh. Y la novia era una mujer muy, como de dedo parado, ¿no? Muy pinchada. Sí, muy pinchada, okay. Y tal. Pero pinchada chévere, porque hay diferentes tipos de pinchada. Era pinchada chévere, pero también era pinchada. De pinchadas fastidiosas. O sea, el que es pinchado es puede ser chévere, pero finalmente es pinchado. Sí, exacto. Sí, sí. Y entonces, me acuerdo que con mi amigo trabajábamos muy cerca, íbamos a almorzar a un restaurante como de esos corrientazos de pescado del Pacífico, son buenos, ¿no? Ok. Entonces, nos fuimos y la llevamos a ella, muy pinchada. Y entonces ella miraba todo como si estuviera en un safari, ¿no? Como aterrada de... Esto es una aventura. De nuestra precariedad. Y entonces cuando ella se iba a servir una ensalada donde todo el mundo obviamente había estornudado, había metido la mano, bueno, estaba vuelta a nada, le dije, no, pero yo no me voy a servir esta ensalada. Y mi amigo, en gran sabiduría, le dice, mira, eso, señalando la ensalada, eso soy yo. Tómalo o déjalo. Y lo dejó, me imagino. No, se fueron a vivir juntos. ¿Y? No, se acabó todo. Ah, sí, eso claramente no duró. Esas vainas pasan, bueno. Ella se puso el reto de voy a poder con esto, pero al final del día sabía que no. No se pudo. Bueno, vamos al tema del día, si les parece. Sí, de una vez. ¿Tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con eso? Yo sí. Uy, yo también. Yo tengo un conocido antivacunas. No voy a decir su nombre, pero sí tengo un conocido antivacunas que de hecho hace una gran alegoría y una apología, mejor. Claro. Al consumo de... ¿cómo se llama esta vaina? ¿Del cloro? Dióxido de cloro. No. Entonces, pues yo discuto los temas con él. O sea, digamos que lo de la vacunación es... Hace parte del libre albedrío también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Total. Si uno se quiere vacunar, vale. Si no se quiere vacunar, pues no. Yo trato de que eso no esté... polémico. Yo trato de juntarme con personas que se vacunen, porque es que ahí estás estás afectando a las personas a tu alrededor. Estamos no es como que el hecho de que no te vacunes te enfermas tú y te enfermaste tú y ya. No. No. Si compartes con otras personas, así estén vacunadas, el hecho de que tú no estés vacunado, pues los puedes infectar. Pero fíjate que la defensa de eso es el libre albedrío. Digamos, el que dice yo no me quiero vacunar muy complejo. Es porque yo no confío. Fíjense, Eric Clapton. Uh-huh. Eric Clapton salió antivacunas después de viejo, por ejemplo. Sí. Y muchos otros más. Y yo, por ejemplo, por eso les digo, yo soy pro vacuna, pero súper pro vacuna. Pero tampoco, pues, es decir, pues, si alguien no quiere, pues, ¿yo qué hago para convencerlo? No puedo hacer nada. Pero con esta persona tengo una muy buena relación aparte, pero trato de que, digamos, que haya suficientes medidas de bioseguridad. No, suficientes medidas de bioseguridad cuando me va a ver con esa persona. Pues es que ustedes vieran a Nico. Nico tiene mascarilla, tiene la careta, pues, mejor dicho, yo, casi que yo tiene les voy a dar con una escafandra hablando. Exacto, sí. Tiene la borla. ¿Cómo se llama? ¿La qué? La gola. Sí. La borla. La borla para que nadie se le acerque. Exacto. Yo les voy a dar dos ejemplos. Tengo una amiga a la que no veía hace años. Y la vi por primera vez hace un mes. Orlando estaba. Sí. Y lo primero que hace apenas me ve es cogerme abrazos. Y yo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Súper, súper. Y después a la hora y media empezamos a hablar de la pandemia. No. Y le dije, me imagino que tú ya estás vacunada, ¿verdad? Y ella, ¿cómo te parece que yo no creo en ese tema? Ay, y ya Dios. Me había abrazado. No puede ser antivacunas y abrazar a la gente. Pues no, sí se puede. Orlando estaba ahí, pregúntenle. ¿Te acuerdas de ese personaje, Orly? Totalmente. Muy querido él, muy querido, pero se le olvidó que ese pequeño detalle. ¿Y el gran abrazo? No, y el no segundo... gran abrazo no. Pues. Si eres antivacunas, aíslate, claro. Amiguis. Ahí no tuvo cómo. Y el segundo fue este fin de semana. No fue antivacunas, porque de hecho, no voy a decir nombres, pero le dio el año pasado y ya se vacunó, es anti-tapabocas. ¿Es qué? Ahí esta es mañana, adivinen quién amaneció un poco estresado esta mañana. Me hice una prueba hoy mismo que gracias a Dios salió negativa. No puede ¿Eso ser. Fue cuándo, ayer? Eso fue el sábado, sí. Sábado, domingo, lunes. ¿Te puedes hacer otra el miércoles? Sí, mejor. Y ahí, quédate en la casa, eso sí. Exacto, es mejor, la verdad. ¿Ustedes les ha tocado, encontrarse con gente que es amiga de ustedes que de pronto no considera que la vacuna sea necesaria? No, honestamente no. Me he dado cuenta de personas que sigo en redes sociales pero no muchas, quizás un par que estaban hablando del tema e incluso en un en vivo pues defendiendo la no vacunación y me pareció muy chistoso porque yo quizás lo conté acá, porque lo estaba asociando a un tema de astrología. Yo no entendí nada porque me dio tanto mal genio que me salí inmediatamente. Pero no, gente como vos cercana a mí, amigos con los que me haya visto, nadie, todo el mundo vacunado. Todo el mundo vacunado. Todo el mundo vacunado. ¿Y Lau, tú? Yo creo que les conté de un caso de alguien, pues no es cercano, pero sí es como el vecino de alguien. Y decía que no se vacunaba porque eso era la marca del diablo. ¿Se acuerdan que les dije que los marcaban y era, pues ya, ya el diablo sabía a quién llevarse, básicamente? Sí. No te lo puedo creer. Sí, tú contaste. O sea, vamos todos para el infierno. Hoy, sí, para, básicamente, un poco para matizar el tema, hubo 1.124 casos nuevos y 53 fallecimientos. Hablando del COVID y demás. Bueno, ese es el tema del día. Esperamos que opinen bastante. Emilio, comencemos con música, ¿le parece? Claro que sí. Vamos entonces a comenzar con esta canción que tiene la siguiente historia. Imagínense que esta canción es una canción maravillosa, es una de las que más me gustan. Uh-huh. Y la hace este artista, la hace, bueno, este grupo, de hecho, Duran Duran, que se vienen pronto con álbum nuevo. Hace poco tuvimos al aire a su líder, Simon Le Bon, y vamos entonces ahora con su nuevo sencillo. Esto se llama Anniversary. Originales en Medellín, 106.9. En los originales, El Mundo al Instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. Bueno, y en El Mundo al Instante, hay asuntos de esos que hombre, que lo sorprenden a uno. Porque no sé si vieron lo que pasó ayer en el partido Brasil-Argentina. No entiendo nada, Nico, necesito que me expliques todo. Vamos a hacer una ABC del asunto. A ver. Hay muchos asuntos deportivos para tratar hoy que espero tú no resuelvas todos. Se los resolveré uno por uno. Cualquier duda que tengan, aquí estoy. Empecemos con ese. Vamos a empezar. Voy con uno deportivo slash chismes slash farándula. Exacto. Vamos a empezar con el Brasil-Argentina. Ayer se tenía que disputar ese partido en el Arena Corinthians. Sí. Que es un estadio, además, que es siempre que juegan equipos argentinos y brasileños, puede que sean clubes, en selección no pasa tan frecuentemente, pero en clubes siempre hay rollo. Siempre. En Sao Paulo generalmente hay muchas dificultades cuando los equipos van allá. Pero bueno, el caso es que Anvisa, que es la agencia, digamos, de salud de Brasil, había advertido a... Similac en Colombia. Ponle que debe ser como el Ministerio de Salud o algo así. Es como una agencia nacional de salud. Entonces debe ser como algo tipo Ministerio de Salud. Ok. Bueno, ellos en su momento advirtieron que hay... Para todos los ciudadanos hay varios países que Brasil no recibe personas que vengan de ciertos lugares, en este caso el Reino Unido. Por eso Brasil dejó por fuera a, creo que son 9 o 10 posibles convocados de su selección. Alisson de Liverpool, bueno, una cantidad de jugadores que están en el fútbol Brasil. Richarlison, el compañero del Everton. Y entonces ellos dijeron no. Los argentinos, que fueron Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, el arquero de Aston Villa, que también te cae. ¿Te acuerdas del arquero? El que estaba... Sí, bueno, sí, sí, sí. el que le insultó a los jugadores colombianos y tal. Bueno, el que los provocó, porque no los insultó. Bueno, estaban Lo Celso, bueno, y Cuti Romero. Esos eran los cuatro jugadores. Entonces, parece que advierte Brasil que ellos no pueden jugar, pues, o no pueden entrar. O sea, entraron al país. Pero ellos venían, los argentinos, la delegación argentina venía desde Venezuela, donde habían disputado un partido de eliminatorias que ganó Argentina 3-1. Llegaron a Brasil, uh-huh. Y en Brasil, pues nada, pasaron los procesos migratorios, porque además había unas formas que tenían que llenar, digamos, para usted dónde estuvo los últimos 14 días, esas vainas, uh-huh. ¿No? Dieron información. Y entonces llenaron la información, tin, listo, entraron. Cuando estaba jugando ayer el partido, a los 6 minutos de juego, entra un señor al campo, que nadie entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Entra un tipo al campo. Muy raro. Además fue a hablar ni siquiera con los, o sea, ni siquiera que el tipo hubiera ido a donde Lo Celso a hablar, uh-huh. O a donde Emiliano Martínez, o, no. El tipo se fue a hablar con Acuña y con otro jugador argentino que no me acuerdo ahora. Y entonces ahí se empieza a armar una cosa increíble, pues. Los jugadores argentinos terminan retirándose, los brasileños dicen, nosotros advertimos que con ellos no se podía jugar. La Conmebol, que es la que maneja el fútbol en Sudamérica, dijo, ellos pueden jugar, aquí se ha dicho que ellos sí podían jugar, que no había problema, ya habían jugado contra Venezuela, entonces no tenía por qué. Anvisa, que es como el Ministerio de Salud, dice, no, qué pena, pero es que esto es una decisión estatal, es una decisión de salud de Estado. Ni el fútbol no se puede pasar encima de una decisión de Estado. Después, dicen, además aquí en los formularios mintieron los jugadores. Porque los formularios no los llenaron los jugadores, los llenó Fernando Batista, que fue jugador de Argentinos Juniors en los 80 y 90. ¿Y qué es quién? Y que es uno de los delegados de Argentina. Ok. No los llenaron personalmente los futbolistas, los llenó Fernando Batista. Ah. Entonces, ¿qué es esto? Sí. Bueno, siguen esos problemas. El partido no se jugó, evidentemente. Se acabó a los 6 minutos. ¿Quién tomó la decisión de suspender el partido? Al final, el árbitro, que es Jesús Valenzuela, me imagino que consulta con gente de la Conmebol y la FIFA para ver qué hacía con el asunto y se decide que se suspenda el partido para ver qué va a ocurrir. El caso es que los argentinos dicen, perdóneme, pero si yo tengo prohibido entrar al país, usted no me deja entrar al país. Punto. Que es un punto a favor de Argentina. O sea, dicen, ustedes, si tienen esa prohibición de Anvisa, ¿cómo es posible que haya jugadores que entren? Y resulta que cuando estamos jugando, no, qué pena, pero ya. Pero si mintieron los formularios, ¿cómo iban a saber? O sea, claro, pero entonces, ¿cómo tú en pleno partido suspendes eso? Es imposible que... Sí, me parece que esperaron a que se diera inicio al partido para hacer ese papelón que hicieron. Que finalmente terminó siendo un show. Tal cual. Pero es que eso es culpa de Paraguay. Porque ellos llevaban como 3 días en el país, tal vez. Sí, claro. Llevaban 3 días. Entonces, si tú sabes que... De pronto estoy investigándote porque tú venías de pronto de Inglaterra, pues yo digo, no, qué pena, pero el señor no puede entrar al estadio. Y lo deporto ya, no puede estar en Brasil. Sí. Pero ¿por qué esperar hasta los 6 minutos? El caso es que yo no sé por qué estoy viendo que eso a los argentinos se les va a complicar y yo creo que ellos van a ser los clavados en todo este asunto. ¿Que van a perder los puntos? No sé, pero creo que sobre todo con lo de la llenada de formulario que no fue cada jugador, sino fue Fernando Batista, eso creo que les va a enredar. Sí, eso les va a traer problemas. Bueno, ese es mi mundo al instante. El ABC de lo que pasó ayer en el Brasil-Argentina. Tremendo. ¿Pero tú dices que se debió haber jugado el partido? Sí, yo creo que sí. ¿Y qué hubiera hecho Argentina? ¿Tenía banca? Pues es decir, claro, es que el problema es que ya estaba jugando y no, tú no le puedes obligar al entrenador a hacer 3 cambios, porque estaba jugando Cuti Romero, Lo Celso y Martínez. Sí. Sí, ¿me entiendes? Es una situación absurda. Si hubiera perdido los... Sí, no, es que es no hay con qué compararlo porque es algo muy raro. Es una situación que yo nunca había visto. Pues en el fútbol jamás había visto que ocurriera algo similar. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que los argentinos se van a envainar con eso. No lo veo tan claro para ellos. Bueno, ¿y ustedes qué tienen del mundo al instante? Bueno, pues yo voy a seguir por el lado del fútbol. James Rodríguez, porque ha estado hoy en boca de todo el mundo y yo quiero que Nico y Lau me den su opinión al respecto, porque no sé, porque he visto muchas opiniones divididas, y es que salieron unas fotos que pues se hicieron públicas de James Rodríguez en un yate en Ibiza, pues con amigos de vacaciones. ¿Qué pasa? Pues claramente él no fue convocado a los juegos de eliminatoria sudamericana y en el Everton. Yo no sé, no tengo claridad si están de vacaciones o es porque no lo han llamado o por qué él no está entrenando con Everton en este momento. Pues, creo que hay como un receso. Están como en receso. Sí, por tema de eliminatorias, pero no sé si Benítez, el técnico, le dijo como, haga lo que quiera. Pues probablemente. ¿Cuál es la crítica? Que también hay fotos de Jerry Mina entrenando juicioso en este momento en las instalaciones del Everton, de Richarlison, que tampoco estuvo pues convocado, no pudo venir a eliminatorias sudamericanas, y él en Ibiza. Otros dicen, pues es su tiempo libre, él hace con su tiempo pero libre lo que quiera, que es verdad, pues, no. Vapeando. Pero sí, el vapeador tampoco es que sea lo más... No, más aconsejable, ¿no? Pues para una vida deportista no creo que sea... No. Sí, no. Lo más idóneo. No es tan bueno, no, la verdad. Bueno. No, no es tan bueno. Y se ve relajado, bronceándose. Pues entonces él debería decir malo o no malo, no sé. También es que a James ya lo cogimos debate, pues todos se lo critican. De acuerdo. Pero no ayuda mucho tampoco. Sí, es que no se ayuda. Se ayuda. Es correcto. O sea, si quiere y si se le toca quedarse en el Everton, debería estar ganándose el puesto en la titular o no. Pero fíjate cómo a veces ciertas cosas demuestran algunas actitudes. Ahorita, porque el Everton dice, nosotros ya no queremos a este jugador también. El Everton ha dicho como pues Benítez, el técnico. Sabemos que él es muy, muy rebelde y si le hacen cualquier... Benítez dijo, no me interesa. Y como no se ha cerrado el mercado todavía en Europa, para los jugadores libres... O sea, él todavía se puede ir a otro lado. Pero no al que él quiera. Ahí creo que son los mercados de Polonia, Turquía y otros dos países. Ya preguntó por él el Istanbul Başakşehir, que es un equipo de Estambul, en Turquía. Ese equipo fue apoyado económicamente mucho por Recep Tayyip Erdogan, que es el primer ministro turco, que es un tipo bien difícil. Y ese equipo hoy es 19 entre 20. No. En la tabla de posiciones del fútbol turco. Fue campeón hace un par de temporadas, entró a Champions hace creo que una o dos temporadas, pero el presente del Istanbul Başakşehir es muy similar al de James. Lau. Embolatado. Muy embolatado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mejor yo les cuento otra cosa, y es que los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Lucas, ¿qué es eso? Es un micrófono especial, Box. Es para anunciar mi película aquí en la radio. ¿Nuestra película, quieres decir? Sí, pero HBO Max me eligió para anunciarla. Solo tengo 30 segundos. ¿Solo 30 segundos para decir que la nueva película Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max? Sí, solo tengo 30 segundos. ¿Así que me dejas continuar? Qué lástima, Lucas. ¿Por qué? Porque ya pasaron 25. ¡No! Space Jam, una nueva era, disponible ahora en HBO Max, del cine a tu casa. Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar entonces ahora con lo nuevo de Earth, Wind & Fire, que es un nuevo sencillo junto a Lucky Day, que es una semi-adaptación, podríamos decir, de un clásico que ellos originalmente grabaron en el 75. La original se llama Can't Hide Love, esta se llama You Want My Love. En los originales, una gran noticia. Una presentación de Viva Aerobús. Vuela directo a México desde Bogotá. Viva Aerobús. Vigilado. Supertransporte. Bueno, una gran noticia es el rover Perseverance. No sé si lo han oído. No. ¿Qué es? Nada menos y nada más que una nave que está tratando de demostrar, de tomar muestras en el espacio, enviada por la NASA. Yo creo que aquí hemos hablado del rover Perseverance alguna vez. Sí, me parece que sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pues la gran noticia es que la NASA confirmó que su rover Perseverance logró tomar su primera muestra de rocas en Marte. Ustedes saben que Marte termina siendo un lugar medio imposible de llegar, un poco uno de los grandes retos que ha tenido las campañas espaciales de muchos países, pero aquí ya la NASA, de hecho, dijeron, lo logramos, pues lo pusieron en todos lugares a partir de su Twitter. Y en su tweet ubican una fotografía de un núcleo de roca ligeramente más grueso que un lápiz. Y ese núcleo de la roca va en un tubo de muestra, obviamente, para tener eso. Pues la NASA dijo, vea, esto lo logramos la semana pasada. Pero, fíjense la importancia ahora de del impacto de la imagen en todas las cosas y en todos los hechos vivos. Las fotografías quedaron mal iluminadas. Entonces, cuando se iba a hacer la introducción de la muestra de esa piedra en el tubo, sí, como había tan mala iluminación, pues como que no había garantía si la hubieran echado bien. Uh-huh. O sea, es un poco como trabajar a tientas, de acuerdo a lo que explicaba la NASA. Cuando mejoró la iluminación en el tubo de muestra, ya pudieron ver que sí, en efecto, se habían llevado un núcleo de una roca de Marte. Se llama, además, le pusieron Rochet a la roca. Rochet. Sí. Bueno, Perseverance, además, pues para lograr toda esta clase de proezas, pues es una gran noticia. Utiliza un taladro y una broca hueca en el extremo de su brazo robótico de 2 metros, pues justamente con ese fin, lograr abrir un hueco y extraer una muestra. Perseverance había aterrizado en el antiguo lecho de un lago que se llama el cráter G0 en febrero, ahí en Marte, para ver qué clase de mecanismos o de pistas sobre vida podía encontrar. Pues bueno, ya habían fracasado alguna vez esta misión, creo que fue en agosto del año pasado. Uh-huh. Pero bueno, la gran noticia, y una gran noticia es eso, que ya lograron un fragmento de roca de Marte. Así que pues, hombre, bien, magnífico, una gran noticia, nada que hacer. Bueno, una gran noticia, Lau. Una gran noticia para los amantes de los carros antiguos, que tú sé que haces parte de ese selecto grupo, porque resulta que en un galpón cerca de Londres encontraron una colección abandonada increíble, cerca de 200 automóviles antiguos clásicos, que incluyen pues algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, como Mercedes, BMW, Land Rover, MG, entre muchas otras. Se encontraron exactamente 174 unidades que estaban cubiertas de polvo, bueno, también algunos restos de excrementos de aves y desechos de los mismos animales. Estaban en muy mal estado, pero realmente debajo de todo eso pues habían unas joyas. Y lo que hicieron es que pues van a hacer una subasta. Abrieron una cuenta de Instagram, que la puedes buscar, que se llama London Barn Finds. Y los responsables de esta cuenta pues ya llevaron una jornada de puertas abiertas en la que los interesados pues van a poder ver estos vehículos y presentar sus ofertas. Lo mejor de todo esto es el precio de algunos. Mira, ¿qué hay? A ver, cuéntame qué precios no sabía. Nico, para que empieces a pensar los ahorros, empieces a juntar ahí. Es bueno, una gran ahí están los cientos. Vi en el Instagram varios videos que subieron mostrando más o menos qué carros había. Eso, o sea, los 174 automóviles, pues te dicen cuál es el modelo, cuál es la marca, el año, el kilometraje y el precio de venta. El precio más bajo de ese remate es de $140. Esto por un Citroën Berlingo del 2000. Ah, no, bueno, sé cuál será. No, no tiene tanto valor, digamos. Pero bueno, digamos que acá el más alto es un MG de 1989 de $35,000. Pero pues la verdad es que los amantes de los carros sí están muy fascinados con esta colección de 174 carros abandonados. Tú sabes que vi varios. Increíble. Vi que había ahí, a ver, vi un Mercedes 220S, que es un Mercedes que tiene atrás, más o menos debe ser modelo 62. Sí. Que no sé si lo han visto. Es un Mercedes que tiene como las luces, o digamos los paneles traseros, como unas aletas, ¿no? Como un poquito levantado. Ok, sí. Que esos eran carros diplomáticos en alguna época. Aquí se usaban esos carros. He visto MGs, coupé, con carpa, otros sin carpa. Vi unos Mercedes 450 SLS muy bonito, pero están empolvados. También vi un BMW 2002 Ti, que es un Touring, que es una belleza. Pero bueno, el más barato entonces es un carro del año 2000. Seguramente debía ser un carro de apoyo, porque la mayoría del galpón está lleno de verdaderos incunables del automóvil. Unas cosas muy bonitas, muy, muy bonitas. Oye, ¿tenemos alguna idea de cuándo se acaba esa subasta? No, no sé, pues yo me imagino que... Mientras sacan... Exacto, o sea, a medida que lleguen los clientes... Cuando acabe en inventario, pues. Sí, yo creería, y pues pareciera que sí hay mucha gente interesada, porque como tú dices, también hay unos carros, unos automóviles muy chéveres. Sí, hay cosas muy bonitas ahí, yo estuve revisando. María Juliana. Viva Aerobús. Tu nueva opción favorita para volar llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobús es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobús. Vuela con Viva Aerobús. Vigilado, Supertransporte. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos entonces a continuar con ahora un tema del nuevo álbum de Drake, Certified Lover Boy, que salió el viernes pasado, y esto se llama Papi's Home. I know that I hurt you. Yeah. I was a child trying to be a man. To all my sons worldwide. All my juniors. I apologize for my absence. I know I left you without a name to drop. I don't know how I expected you to get your clout up and get your money up, but don't worry. Daddy's home. And I know I missed so much of your life. Turn me up. Yeah. Niggas know they need to stop. I'm standing at the top. That's how I know you never seen the top. Sierra Canyon parking lot, looking like Magic City parking lot. Hear the talks when I walk by, like you know it's over when you drop, hey, drop, yeah. And I'm coming with the wop. Y'all niggas not popping. Fuck it, then she going shopping. Whoa, I'm running out of ops. They're running out of options. Put them up for adoption. Sign my name on a dot. This is not luck, baby. This no four leaf, no horseshoe. I'm in the bank thinking poor you. I'm in New York on John Chetry. Supermodels and they all sexy. Lock the door to the bathroom, cause they doing something that is not Pepsi. I'm just pouring up the shots. I remember that I told you I missed you. That was kinda like a mass text. I remember that I told you I loved you. That was really in the past tense. I remember that I told you I get you. True fears that I get around. Mention having us a kid, 42 hit. I send a kid around. Yeah. On Benedict with the top down. Shorties out here getting knocked down. City coming off a lockdown. Rap niggas doing weak features for a pop artist cause they pop down. Used to wanna throw the rock up. Niggas know how I rock now. You know how I'm rocking now. YM forever. Big Al, Big Birds forever. Don't make me go get your mama to talk to you. Cause if you gotta get your motherfucking mama to talk to you, you know what I'm saying? I'ma bring that motherfucking big switch out. At this point, I'ma start collecting child support the opposite way. You gotta pay me to be my motherfucking support. Look at me. Look me in the eyes, Junior. For real. I'm trying to find a word to say. Daddy's home. Daddy's home. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Los originales en Cali, 98.5. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. ¿Qué? ¿Ah? No. ¿Cómo ¿qué? Dices? No, ahora aquí saludando. Oigan, hablando de Brasil, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y es... Bueno, Jair Bolsonaro sigue metido en cuentos. Esa es una fichita muy chistosa. Ese man le encanta meterse en rollos. Pues pasó que hay una carta firmada, o al menos así titula el diario El País de España, por lo que le damos toda la credibilidad del mundo. Hay una carta firmada por expresidentes, por parlamentarios, por ministros de 26 países... en donde todos los congregados en este documento muestran altísimas preocupaciones por las manifestaciones que va a haber mañana en Brasil. Hay Día de la Independencia, hay una película, muestre, ese creo que es de Costa Gavras, puede ser, que se llama Siete Días en Septiembre, que es una película en donde hablan del secuestro, bueno, eso es un poco para poner un contexto, esa película... hablan del secuestro, si no estoy mal, del cónsul, del embajador de los Estados Unidos en Brasil, que fue un secuestro que duró un tiempo, y al tipo lo sueltan. Me acuerdo mucho de esa última escena, creo que en medio de un partido de fútbol Vasco da Gama Cruzeiro, algo así, en los años 70. Bueno, pues mañana se va a haber, es Día de la Independencia en Brasil, y dicen que el asunto ha sido picado desde adentro por Jair Bolsonaro. Las manifestaciones espera que, digamos, se vean con mayor, digamos, gravedad, por darle un término, en Brasilia, aquella ciudad que edificó Oscar Niemeyer, y en Sao Paulo. Dicen que, en este documento, que el presidente Bolsonaro y sus aliados, que hay bastantes sitios en donde yo tal vez no quisiera quedar metido, porque Bolsonaro... habla que incluye grupos supremacistas blancos, agentes oficiales de todos los niveles gubernamentales, están preparando una marcha nacional contra la Corte Suprema y el Congreso, generando el temor de un golpe de Estado contra la tercera mayor democracia del mundo. Dice esa carta, en donde están, por ejemplo, para darles unos nombres, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Paraguay, Fernando Correa, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Dicen ellos en la carta que el presidente Bolsonaro intensificó los ataques a las instituciones democráticas del Brasil en las últimas semanas. Y si a ustedes los presidentes y los políticos no les suenan, bueno, también está Adolfo Esquivel, que fue Nobel de la Paz en el año 80, está Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego, y Noam Chomsky, otros de los firmantes. Y dicen, aquí va a haber serias complicaciones que pueden derivar en algo muy similar, por todo lo que está proponiendo Bolsonaro, en algo similar a lo que pasó con Trump el pasado 6 de enero. ¿Recuerdan que él instigó parte de la gente la, hacia Washington? Del Capitolio, sí. Correcto. Uh-huh. Eso es lo que está advirtiendo la carta. Mañana, que es 7 de septiembre, revisaremos profundamente lo que vaya a ocurrir en Brasil en torno a su idea de la independencia y en torno a lo que dicen todos estos firmantes de la carta que puede ocurrir en Brasil. Vamos a ver, ojalá el clima no esté muy caldeado, pero ya desde ya el asunto tiene bastantes complicaciones. Digamos que el contexto también, que es importante hacerlo. Jair Bolsonaro publicó un mensaje en donde habla de paz y alegría durante las manifestaciones, que no es una, digamos que no es una postura como tan bolsonarista esa de la paz y la alegría. Y el susto que hay es la agresividad que pueda existir en medio de estas manifestaciones por el asunto, sobre todo en Brasilia. Ahí es donde ya le tienen mucho la lupa al asunto. Varios bolsonaristas han dicho que va a haber líos allá. Es decir, se está creando como un ambiente, como una olla a presión muy fuerte en Brasilia. Qué complicado. Que ustedes saben que... Porque eventualmente va a estallar y lo que le temen es a esas repercusiones. Y ustedes saben que es la capital, ¿no? De Brasil. Porque Brasil tiene ciudades muy importantes, bueno, Sao Paulo, Río. Pero su capital administrativa es Brasilia. Entonces dicen que acá puede haber bastante, bastante inconveniente. Bueno, el tiempo lo dirá. Bueno, el tiempo son 24 horas mientras llega el 7 de septiembre a nuestras casas. ¿Nunca se vieron esa película, la de 7 días en septiembre? Me suena, pero no, creo que no. Chéverísima. No me la he visto. Una gran película. Hay que buscarla. Creo que es de Costa Gavras, si no estoy mal. Creo. Pero bueno, ya ahorita yo, San Google me ayudará a salir de la duda. Exacto. Bueno, cuéntenos ustedes. Bueno, pues yo les cuento algo muy chévere, y es que en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motorfair 2021, más motores, más experiencia, ¿cierto, Juli? Lau, y es que no es cualquier feria, quiero no, que señora. Se trata de la feria automotriz más importante del país, que fue creada junto a 34 de las marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que los invitamos para que vayan con toda la familia a comprar el carro de sus sueños. Pueden encontrar servicios de peritaje y financiación. Será del 2 al 12 de septiembre. Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, Emilio. Pero antes de Emilio, quiero recordarles a todos el tema del día en los originales. Y el tema del día es... ¿Tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con eso? Estaba pensando en... Ya le doy paso a Emilio para la música. Estaba pensando en otra... Hace poco, no sé si ustedes vieron... Bueno, Bolsonaro es un decidido antivacunas, por ejemplo. Increíble. Ha tenido muchos problemas con eso. Y hace poco yo no sé si era el gobernador de Texas o... No, era alguien... Un funcionario importante de Texas que... O un político sí. Que mostró su rechazo absoluto por el asunto de las vacunas y creo que terminó internado y murió. Muchos casos así se repiten, ¿no? Varios casos de esos. Ese ha sido un ejemplo como constante. Obviamente también ha pasado que personas que han recibido las dos vacunas y han contraído el virus después también han tenido un desenlace fatal. Que es un poco la defensa de los antivacunas. Dicen, miren que eso pasa también. Pero es un tema de probabilidades, Nico. De acuerdo. O sea, estamos de acuerdo. O sea, tienen mucha más probabilidades de morir quienes no se vacunan a quienes sí se vacunan. Obviamente. Es simple. Pues es que en una época las vacunas dejaban marca en los brazos. Sí. Pues sí, la sí, que sí. Le ponen a uno recién nacido no deja. ¿La de qué? ¿Cómo se llama esa? La triple. Sí, no yo creo que es la triple, una ¿no? Que le queda a uno en la... Claro, uno crece y la cicatriz se va para atrás, como para la espalda, al lado del brazo, del hombro. Yo lo tengo en el brazo. Sí. Yo tengo como en el brazo, pero atrás. Y fíjense cómo es la vida, que a mí, yo les puedo contar, pues por caso personal, a mí, bueno, la usé de acordar, yo no me acuerdo si tú estabas ya trabajando con nosotros. No, yo soy nueva, ni llegué hoy. Sí, es que tú llegaste hasta hoy, para mí. Hoy. A mí me dieron paperas cuando era niño. Ah, sí. Y tú sabes que hace... O sea, hace como 3 años. Hace como 2 años. Cuando era niño, hace como 3 años. Me volvieron a dar paperas. No te puedo creer. Sí. estuve con paperas fregado. ¿Tiempo? Sí, o sea, me tocó ir 20 días, porque si venía aquí, todos quedaban cundidos de paperas y Orlando. Todos pues, caíamos. Eso sí, tiene claro. Unos efectos colaterales. Exactamente. Son unos efectos colaterales que Orlando no sería capaz de tolerar. Bueno, despegamos. Ahora sí, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con algo del nuevo disco de Diego Torres, Atlántico a pie. Esta canción a dúo con Buica que se llama Veneno. Es la hora de los homenajes. María Juliana, ¿por qué sí. me porque frunces? Porque me caías más bien desde la casa. A mí también, ¿sabes? eres más grinch en persona. ¿Te parece? Sí. No, yo soy un sol. Sí, pero se ría ya, Jonathan. Más eclipsado. Pero sí, el sol que hace en Bogotá será. Lo que pasa es que había perdido la costumbre. Sí. Sol de lluvia. Es que yo lo escuchaba, pero no le veía la cara. Exacto. Entonces ya lo estoy escuchando y le estoy viendo la cara y estoy como que este man es muy grinch, de verdad. ¿Ves? Pero como decía mi amigo, tómalo o déjalo. Eso es lo que hay. Claro, eso no hay más. Eso es lo que hay. Bueno, sí. Comencemos los homenajes, por favor. Hay muchos. Es que, bueno, gracias de nuevo, Lau, por toda la información. Y a ver, les cuento. Por ejemplo, un día como hoy nace en 1972, Idris Elba. ¡Hombre! Actor británico, gran actor. Y un bacán aquí, lo tuvimos. Aquí lo entrevistamos. Es ese, sí, así sí es. Un bacán. Tuve yo el honor de entrevistarlo. En un día como hoy nace en 1983, Pippa Middleton, la organizadora de fiestas británica y la hermana de Catalina de Cambridge. Mm. 6 de septiembre, también en 1998, falleció Akira Kurosawa, importantísimo no cineasta japonés, nació en 1910. Burt Reynolds, actor estadounidense, nació en el 36, falleció un día como hoy en el 2018. Y bueno, los de música son bastantes, así que hoy los hemos dividido en dos partes. Vamos a empezar con este. En 1943 nace un día como hoy un gran músico, Roger Waters, bajista y compositor británico de Pink Floyd. Nos ha visitado claro. En Colombia ya dos veces. Creo que son los dos conciertos más importantes que han ocurrido en Colombia en términos de del nivel de producción que se mandó. Yo solía decir, han sido conciertos inolvidables, ¿no? Muy importantes. Sí. La primera vez él estuvo tocando el Dark Side of the Moon completo en el Parque Simón Bolívar. Y la segunda vez fue en el Campín en el 2018. De acuerdo, exacto. Esos fueron los dos conciertos de Roger Waters. Sí. Y vamos a recordar esta canción que comercialmente es la más famosa de Pink Floyd, del álbum The Wall, que de hecho, seamos claros, es más un álbum de Roger Waters que de Pink Floyd, porque realmente fue compuesto casi todo por él. Y lo que no fue compuesto por él fue coautoría suya y es muy autobiográfico. Entonces oigamos un minutico de este clásico para saludar hoy en su cumpleaños a Don Roger Waters. Another Brick in the Wall, parte 2. Leave them kids alone. Y bueno, hay que hacer el siguiente homenaje a una persona que tristemente falleció ayer a una edad muy muy joven. Sarah Harding, que era la cantante británica, parte del grupo Girls Aloud, murió ayer a los 39 años, luego de luchar durante más de un año contra un cáncer de pecho. Ella hizo pública su enfermedad en el 2020 y su madre compartió este comunicado al respecto. Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sarah desgraciadamente ha muerto. Muchos sabréis de la batalla de Sarah contra el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde el diagnóstico hasta su último día. Se ha apagado pacíficamente esta mañana. Lau, ¿tú te acuerdas de Girls Aloud y de cómo sonamos a ese grupo en este programa, no? Claro que sí, acá las escuchamos mucho. Además, pues recuerdo que fue un programa, salieron de un programa reality, ¿no? Tal vez sí, de Popstars. Popstars, ajá, exactamente, y les fue muy bien y de ahí cada una pues tuvo su carrera como solista en diversas áreas. Cheryl Cole fue tal vez la que se volvió más famosa de todas, pero sí, ayer tuvimos esta noticia, muy joven esta mujer, todas se manifestaron, estaban muy tristes. Vamos a recordar entonces, yo creo que esta fue la primera canción que pegamos muy fuerte en este programa, Lau, y fue de Girls Aloud, de su último disco, Out of Control, Paz en la tumba, de Sarah Harding. Recordemos este éxito que se llamó The Promise. Paz en la tumba de Sarah Harding, The Girls Aloud. Lau, así por encima, ¿cuántas veces crees que hemos sonado esta canción? Un montón, digamos que la dejamos un ratico descansar, pero es muy buena, es muy chévere volverla a escuchar. Sí, Paz en su tumba. Y bueno, hay que hablar de otra figura muy importante que murió hoy. Nico, hoy murió Jean-Paul Belmondo, sí, señor. Uno de los actores más importantes de lo que se llamó la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague. Él trabajó con un poco de gente importantísima. Trabajó con Yves Montand, por ejemplo. Con Yves Montand, también con directores como François Truffaut o Jean-Luc Godard. Uy, uy. Y pues hay que recordar este tema de una película de Jacques Tipo de muy Rey. Bien plantado, ¿no? Aparte. Era una pinta. Sí, un hombre, uno de los grandes galanes que tuvo el cine francés a lo largo de los tiempos, tipo que de hecho, ¿sabe que es un fenómeno muy parecido al de Sean Connery? Porque Sean Connery... Entre mayor se vea mejor. Fíjese que, sí. que él tenía como esa virtud, y Sean Connery es un tipo que ya incluso siendo un señor ya grande, pues de una edad bastante avanzada, era un tipo que se mantenía muy bien físicamente y su facha también... sigue siendo una facha muy agradable para las mujeres. Lo mismo le pasó a Jean-Paul Belmondo. Uno ve fotos de Belmondo de hace poco tiempo y es un hombre que, digamos, conservaba su estampa, que no a todos les pasa. Fíjese lo que le ocurrió a Marlon Brando, por ejemplo. Una pregunta, Nico. ¿Doña Josefina suspiró por Jean-Paul, claro, Belmondo? Mi mamá es de la época de Jean-Paul Belmondo, de, bueno, Paul Newman, también de Robert Redford. Burt Reynolds, que falleció un día como hoy. Cantaban todos los actores, aunque mi mamá dice que el más bien plantado era Paul Newman. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Bueno, pues vamos a recordar entonces la banda sonora de una de las películas más importantes de Jean-Paul Belmondo. Él hizo esta película dirigida por Jacques Deray, y el protagonista era otro capo, Nico, Alain Delon, el coprotagonista. Y Alain Delon, cómo no, sí, o señor. Sea, pues esta película fue muy famosa, y sobre todo su banda sonora, que fue compuesta por el maestro Claude Bolling en honor a Jean-Paul Belmondo, pasa en su tumba el tema de Borsalino. Y bueno, ya regresamos entonces en los originales. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Descubre Mibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Mibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Los originales en Medellín, 106.9. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Liberty, Liberty, Liberty, Liberty. ¿Y ahora? Cotiza y compra el seguro de tu carro 100% en línea en libertyseguros.co o con tu intermediario más cercano. Liberty Seguros. Liberty, Liberty, Liberty, Liberty. Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda. Escanea y paga de Home Center. Lauto, algo me estabas diciendo que tenías grandes ideas. Sí, grandes ideas, y es en torno a todas estas personalidades, sobre todo del deporte, ¿no? Que se empieza a crear un mito, una cosa loquísima, y sobre todo esto se ve en el tema de las subastas. Sí. Y precisamente pasa con Michael Jordan, y es que los seres queridos de John Michael Wozniak, que trabajó como guardaespaldas de este deportista, pues ha puesto a la venta varios artículos que le regaló Michael Jordan en su momento. De hecho, él tiene algunas apariciones en ese documental famosísimo del que ya hemos hablado muchísimo, The Last Dance. Este señor aparece ahí. Y pues la casa de subastas Leland fue la encargada de presentar, sí, oigan esto, a ver, la ropa interior de Michael Jordan cuando jugaban los Bulls de Chicago. En su época en más exactamente letórica en el básquet, por supuesto. Exactamente, y ahí es, pues, o sea, uno los ve porque ponen la fotografía, por supuesto, se muestra que sí se usó, que tiene su nombre, sí, que se lo marcaron y todo eso, que tiene algunos hilos sueltos, o sea, es evidente el uso que le dio Michael Jordan. Pues el precio inicial de esta ropa interior es de $500, ¿no? De arranque, o sea, el comienzo de la subasta son $500. Exactamente. Y ya hasta el momento, que no sé si se habrá cerrado o si sigue empujando por ella, pues va en $1,074. Bueno, va cotizándose poco a poco, pero ¿no? Pero muy bien, por supuesto. Entonces, por eso causa mucha, mucha curiosidad que hasta este tipo de objetos sean tan codiciados simplemente porque los usó. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que uno no... Pero mira... Los coleccionistas son así. Exactamente, sí. Entonces, pues, cualquiera quiere algo de Michael Jordan, así tenga que pagar más de $1,000 por unos boxers que él usó en su mejor época. Y te digo, de desvare para el dueño de eso, decir, yo me deshago de esto y me gano... $1,000, pues grandes ideas con todo. Totalmente, ¿no? Claro que sí. Te digo pues que yo admiro mucho a Michael Jordan, pero ni regalado. Hasta ya no. No, ni regalados. Pero sabes que... No lo recibo. Creo que yo les conté a ustedes, yo creo que no es como el caso más exagerado. No, hay demasiados, hay mucho tipo de cosas, todo lo subastan, todo lo que haya pertenecido a un personaje... famoso, exitoso, sea artista, sea deportista, sea lo que sea... Mm. Vale mucha plata. Hay personajes muy excéntricos que son estos coleccionistas, claro, que son felices. No solamente excéntricos, también hay gente con mucho dinero. Claro, obvio, porque pues, hay es como gente... no significa nada grande, nada importante para ellos sacar $1,000 para comprar unos boxers. Pues. Mira, yo me acuerdo, hay dos casos que yo me acuerdo, que es uno en la Euro 2004, David Beckham desperdicia un penalti en la serie contra Portugal, creo que es cuartos de final, y la pelota se la mandó por encima del penalti. Y alguien en la tribuna cogió ese balón y lo subastó €150,000 en el 2004. No. Así. Pero es distinto. No, de acuerdo. Pero por eso, fíjate que por eso yo creo que no se cotiza tan al alza, por ejemplo, la ropa interior a un balón que estuvo en un momento, digamos, importante. Obvio. Pero sí, tú sabes. Esto estuvo en un momento importante. De varios, ¿no? Quizás en varios momentos importantes. Claro, en el mejor momento de los Bulls de Chicago. Exactamente. Ahora, me acuerdo que yo siempre cito este ejemplo para explicar como el sumum de la locura en las subastas. En las subastas. Es el partido West Bromwich Albion Manchester United. Alex Ferguson, que asumió como técnico el Manchester United en el año 86, dirigía su último partido con el Manchester. Uh-huh. Y cuando se acababa el partido, él tenía la costumbre de comer chicle frecuentemente, comía mucho chicle. Y el tipo escupe el chicle a Alex Ferguson, y hay un hincha que se baja de la tribuna, que se hizo incluso, casi que ya tenía todo planeado, sí. Se hizo muy cerca, se baja en el corredor por donde se van los equipos, y el tipo agarra el chicle, y lo pone en una urna y lo subasta, €500,000, el último chicle masticado por... Alex Ferguson en el Manchester United, grandes ideas. Bueno, yo de grandes ideas les tengo que en China, bueno, las cosas van a mucha velocidad. Ustedes saben que, digamos, el ritmo frenético de la sociedad hace que las cosas se hagan difíciles. Y de acuerdo a lo que explicaba el centro de salud mental en Shanghái. Decían que a los chinos les ha costado mucho el asunto, pero que a partir de esta nueva normalidad o de este lugar extraño en el que todavía estamos viviendo, el yoga ha sido una de las grandes ideas de las personas para superar estos momentos de encierro. De hecho, todo el yoga que se está realizando en China ayuda, digamos, a... que la vida fluya mejor, a que cambien las cosas. Ahí toman varios ejemplos de personas en donde decían, mire, nosotros, el ejemplo está de una mujer llamada Juan Xinji. ¿Cómo? Que Juan Xinji, mira, pronúncialo. A ver. Juan Xinji. No, es que Juan. Juan, así mira, Juan, como para adentro. Juan Xinji. Xinji. Bueno, ella trabajaba como en inmobiliarias y en moda. O sea, estaba por esos dos lados. Y entonces cuando se metió a la moda, se metió a París y trabajaba para una cantidad de vainas y abrió un estudio donde llamaba a diseñadores europeos para que diseñaran y entraran al mercado chino. Bueno, la mujer se llenó de plata por todos lados. Pero decía, yo ya a los 27 años yo ya no sabía qué hacer. Ya tenía mucha plata, pero ya no tenía como para dónde coger, estaba medio agotada. ¿Y cuál fue mi solución para tranquilizar mi vida? El yoga. Bueno, pues los porcentajes de práctica de yoga en la China a partir de todo lo que ha ocurrido, de toda la crisis que ha habido en el mundo, han subido incluso un 26%, sí, de acuerdo a las últimas cifras antes de que ocurriera la pandemia, y ha traído, pues, para la gente que le gusta el yoga, ha traído gran sosiego en sus almas. Grandes que en Occidente ideas. También, yo he visto que la práctica también del yoga ha subido muchísimo. Cada día hay más estudios de yoga en las diferentes, pues, hablando de Colombia, por ejemplo, en las diferentes ciudades. Cada día veo yo más gente en redes sociales montando cosas de yoga. Con Lau una vez estuvimos en una práctica de yoga. Sí. Sí, pues nos fue mal, muy mal. ¿No te acuerdas sí. en el evento? Sí, sí, sí. No estuvimos muy con la concentración, no, pues, al parecer, desastre. No es lo nuestro, pues María tenemos Juliana, que trabajarle no más. No te veo concentrándote. No, yo me concentré. En la práctica de yoga me concentré. Pero te quedaste dormida. Logré los movimientos. Es que es muy difícil. Te quedaste dormida, sí. Ni cinco de sencillo. Es que eso es difícil. Ni cinco pues de sencillo. Es que callar tus pensamientos, que no es para nada no, fácil. No es fácil. Es que de hecho el yoga viene de la meditación. Sí. Exacto. Y la meditación es algo que también ha sido clave en estos tiempos. Fundamental. Y, lo digo yo, y eso que yo llevo como 2 años y medio practicándola desde antes, y eso también ha sido lo que a mí me ha salvado. Y viene de la misma raíz que el yoga, porque es algo que la idea de eso es estar uno presente en el momento y no estar proyectándose. Exactamente, tal cual. Y por eso es que eso ha ayudado, justamente porque ayuda a que la gente esté en el momento y no pensando en lo que pueda pasar mañana o pasado. Pues grandes ideas, el yoga y la meditación. María Juliana. Grandes ideas, Nico, las que tiene Home Center. Pues con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápida y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra. Escanea y paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la aplicación Home Center, ingresa a la herramienta de escanea y paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en app Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa Escanea y Paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Emilio, vamos con música. Vamos con The Weeknd y Ariana Grande. Esta canción este año fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. Se llama Save Your Tears. Los originales en Cali, 98.5. Oiga. Señor. Stanley Tucci. Oiga, sí vi. Me dejó medio aterrado lo de Stanley Tucci. Sí, cuenten. Pues Stanley Tucci, que ha salido... Él siempre... Bueno, aquí hemos hablado con él. Jaime ha contado que él hace un programa de comida italiana. De comida italiana, exacto, Emilio. Bueno, Stanley Tucci, que ha sido un actor... A mí me parece un buen, muy buen actor. Crack. Pero me cae muy bien, además. Y me acuerdo mucho... Hay un papel de Stanley Tucci que me parece muy divertido. En una película que se llamaba A Life Less Ordinary, que es una película, si no estoy mal, de Danny Boyle. Con Cameron Díaz. Con Cameron Díaz y con Ewan McGregor, que es como una comedia romántica, pero que es muy divertida y que tiene además una gran banda sonora. Stanley Tucci hacía... Es que generalmente fue actor de reparto, ¿no, Emilio? Siempre. No, sí, no. Después lo volvieron antagónico. Peter Jackson, yo no sé qué le vio de malo a ese hombre, pero cogió a ese hombre que siempre hacía papel de bacán, sí, y lo puso de violador en terrible, la película. Terrible, claro. The Lovely Bones. No, de violador no, de asesino, en The Lovely Bones. Yo me acuerdo mucho de ese papel de Stanley Tucci en A Life Less Ordinary, que es un odontólogo, que es el novio de Cameron Díaz, y entonces el tío está celoso de Ewan McGregor y creo que le va a sacar una muela, pero es divertido, pues. Él hizo muchas cosas, él hizo El Diablo Viste a la Moda, que él era como el mentor de Anne Hathaway, mientras se adaptaba a Meryl Streep, que acuérdense que Meryl Streep era el diablo, claro, en como jefe. Había una película que yo no sé si ustedes se acuerdan que se llamaba La Pareja del Año, que era con John Cusack, con Catherine Zeta-Jones, con Billy Crystal y Julia Roberts. Yeah. Que él también es un papel tremendo, tremendo ahí, porque es un tipo que tiene que promocionar una película ante la prensa y ocultarles que la película no está terminada, que la película no, que buenísimo. Tienen que hacer un junket de prensa con una película que no existe. Muy bueno. Pues Tucci, que claramente aquí apreciamos bastante su manera de actuar, a mí me parece un gran actor. Bueno, echó el cuento en una revista de Virgin Atlantic que se llama Vera, que él tuvo, porque es un tipo además muy reservado también con su intimidad, ¿no? Stanley Tucci no es una persona como que se la pase exhibiendo ni ostentando. Y contó Stanley Tucci que había sufrido de cáncer de lengua, que le había tocado someterse a unas quimioterapias y radioterapias muy fuertes. Y bueno, él además, digamos que para hablar un poco de este asunto, su primera esposa, Kate, falleció de cáncer, entre otras, a los 47 años. Y él, digamos que en la entrevista, reflexiona y dice: vea, yo cuando vi todo lo que sufrió mi mujer, mi primera esposa, a los 47 años, y pues que finalmente todos los tratamientos que le hicieron no funcionaron porque ella murió, yo me prometí que yo jamás me iba a someter a un tratamiento si me daba cáncer. Sí, ni a una quimioterapia, ni a una... Nada. Yo dije, fue tal el sufrimiento que yo le di a mi mujer que dije, no. Bueno, Stanley Tucci luego rehace su vida, se casa nuevamente, bueno, con Felicity Blunt, ¿no? Él está casado. Sí. Y de esa unión hay tres hijos. Bueno, en el 2019 a Stanley Tucci le descubren un cáncer en la lengua, en la base de la lengua. Y el tipo cuenta que como el tumor era tan grande, no se lo pueden extirpar, le tocó someterse a lo que él mismo dijo que nunca iba a hacer. Sí, pero ya tenía otras motivaciones para hacerlo, ya había rehecho su vida. Claro, tenía otra historia ya encima, y el tipo se sometió a unas muy fuertes sesiones de quimio y de radioterapia, y cuenta que tuvo una sonda de alimentación durante 6 meses, que de vainas alcanzó a llegar a la graduación de secundaria de sus hijos, y que ellos de alguna manera fueron como su soporte para poder superar el cáncer de lengua. Ya, digamos que médicamente hablando, él dice que está ya del otro lado, digamos, no tiene ninguna clase de consecuencia, pero que sí la pasó muy mal en ese tiempo, en donde en el 2019 anduvo con esos problemas que nadie supo, aparte, por lo que hablábamos, porque es un tipo muy reservado, Stanley Tucci. y que quiso guardar eso para la intimidad de su familia, ahora que está ya más tranquilo, pues, y que ya esos tratamientos que alguna vez vio, que le hicieron a su mujer, funcionaron, pues bueno, dice que ya está bastante agradecido con la vida, que le haya dado una segunda oportunidad. Vamos con el tema del día. Oye, sí, no hemos leído nada. Sí, ay, bueno, estaba pensando. ¿Quién me ayuda a leer Twitter, por favor, ya que son tan amables? Ya yo le ayudo, Nico. Son tan queridos. A ver, listo. Entonces, venga, miramos. Vamos a recordar primero. Vamos a recordar primero el tema del día. Y el tema del día es: ¿tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con eso? A ver, ¿qué dicen al respecto? Les cuento. Por favor, Emilio. Ricardo Soto Zapata dice: se acabaron 20 años de amistad porque a mi amigo, que se ha metido cualquier sustancia, cantidad de sustancias legales e ilegales en el cuerpo, le dio la medio pendejada de pensar que la vacuna no le va a hacer, le va a hacer daño. No lo mató la mezcla de bazuco y chamber, ay, lo no. va a matar la vacuna. No, bueno, 5-4. Sí, o sea, Olga Janet Osorio dice: hola, mi gran compañía de la semana, los antioriginales. Sí. Con decirles que de 17 a 20 horas, con decirles que de las 17 a las 20 horas, mi apartamento es un campo de concentración. No recibo llamadas de ser necesario. No hablo con los otros dos integrantes de mi hogar de ser necesario. Solo ustedes y yo. En 5-4. Matrix Silver dice: ah, bueno, y añade ella: sí, tengo una conocida antivacunas, una amiga evangélica que dice que la van a seguir por todas partes. Obvio, yo a metros con ella, le dije que se aísle del mundo. Ya, claro, soy católica. Además, es una fanática de miedo. Vea, pues, sí, bueno, sí, hay gente que sí, mezcla sí, muchos, sí, muchas vainas ahí, ¿no? Ay, ¿cuánta sí, teoría te quieras imaginar? Exacto. Mucha. Matrix Silver dice: sí, un primo que era ateo. Decía que en la vacuna no daban nada a cambio. Un mes después se murió. No. No. Picos a las chicas y al Teguaniki. Esta noche en la tele letal. Saludos. Sí. ¿Ya sí? Sí, sí, me invitaron. ¿De verdad? Sí, hoy no nos wow. Me invitaron esta noche. Gran invitación. Ay, estaban como mal de invitados. No, eso veo. Sí. Estaban encartados. Estaban mal varados. Encartados y pues con cualquier cosa. Sí, dieron mi carajo. ¿A quién llamamos? Va a llenar ahí. Este que se viene. Ese y mal. Me imagino quién lo invitó, ¿no, Nico? Claro, no, pues obvio, imagínese. Sí. ¿Cómo le parece ese trío de Grinchs? ¿Qué tal esas uy, bellezas? Yo creo que ahí como el más alegre es Martín, creería yo, ¿no? Sin duda, claro. Sí, sí, lejos. Sí, Andrés Santiago Galindo. Es muy Grinch, no, eso, sí. Andrés Galindo dice: del pánico a las agujas. Un vecino que conozco dice que no se vacunará. Ah, sí, sí, por ejemplo, sí, con esta situación del COVID-19, que esperará hasta que salgan pastillas. Ay, qué pecado. Por otra parte, excelente canción de Girls Aloud. Recuerdo que Jaime siempre la colocaba cuando inició el programa en el 2009. Pues por eso mismo, Andresito, fue que cuando nos enteramos de la noticia de la muerte de Sarah Harding, dijimos: toca poner The Promise. Claro, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Noticas para gente de bien. Un amigo medio pendejo creía lo del chip. Le dije que el mejor chip de espionaje lo carga todos los días voluntariamente. El celular. En el bolsillo. Y que muy seguramente tenía un montón de aplicaciones a las que le concedía permisos de todo. Óigame, esa es otra vaina, ¿no? Lo del chip. Y hay gente que lo cree. Pero ciegamente. O sea, oiga, pero hay bastante respuesta. Pero ven, esta respuesta me encantó. Es, a ver, amigo. No te necesitan inocular nada. Tienes todo el tiempo un celular, un teléfono inteligente en la mano, claro, que todo el tiempo te está escuchando. No sé si te has dado cuenta que la publicidad te persigue. De acuerdo a los, de lo que hables, a los gustos de lo que uno hable, claro. Entonces, sí, por favor, ¿qué otro dispositivo de espionaje van a necesitar? Nada. Jorge está. Botero Luján dice: bien. Total, ya estoy vacunado, pero solo una vez, pues nunca llegó la segunda dosis. Uy, no sé si. Por acá una amiga mía están las mismas. Y después pone un poco de caritas que no entiendo porque dice: pero si no la han puesto es porque no se necesita. Bueno, pues, exacto. Sí, vamos, ¿no?, a ver. Víctor Sánchez C., el esposo de mi prima quería dárselas de antivacunas, pero solo bastó una palabra de mi prima y el hombre ya tiene sus dos dosis afortunadamente. Bien, ah, bueno, recapacitó. Perfecto. Sí, exacto, él le ayudaron. Mapi 2000. No conozco y tampoco quiero conocer un antivacunas. Bueno, muy bien, 5-4. Alana Rokovic. Se oyen muy felices volviéndose a reunir en la oficina. Solo quisiera saber si la reacción del rancio de Nico fue real o actuada. Saludos al Billy Martin de la radio. Todo actuado, por supuesto, Nicolás. Todo actuado. Ladrón de emociones. Este se lo dirigen a usted, Juan González. Nico, ¿con qué cara? La gente que se contagió por irresponsable ahora quieren obligarlo a unos a vacunarse cuando uno ha estado cuidándose al 100. Eso es cierto. Mucha gente se ha cuidado bastante como para que alguien llegue sin vacunarse y de pronto lo contagie. Estamos de acuerdo. Aquí va otro guarapero. Sí, sí conozco. Trabajan y conviven junto a mí. Me ha ido muy bien. Entendimos que se puede convivir sanamente sin caer en odios, ya que prima el respeto. Eso sí, cada uno somos rigurosos con las medidas del autocuidado. No comprendo, ¿cuál es el asunto con quienes no se vacunan? Sí, pues bueno, ahí sí, es curioso, ¿no? Pero a mí lo que más, en serio, lo que yo todavía no he logrado entender, que trato... Pues que estamos en medio de una pandemia, ese es el asunto. No, pero es que lo que yo trato de entender es aquellos que, te digo, porque he oído muchos casos, insisto, y lo cuento cada vez que puedo, la gente que dice, voy a pagar por un carnet para, digamos, que crean que es vacuna. No. Pero es que la vacuna es gratis. Sí, o sea, estás pagando por una vaina que no te están haciendo. Pero no, pero es que... Y la vacuna es gratis. Pero es que a esa gente no le importa el tema de pagar. Lo que le importa es no ponerse la vacuna, ya sea por rebelde, porque yo siento que muchas personas pueden hacerlo incluso por rebeldes también, sino porque, ¿verdad?, creen que les va a hacer mal. Claro, exacto, que les va a hacer daño. Perdón, Fernando Quijano dice, Nico Grande, qué buen director. Deberían delegar más a menudo a Nico director. Bien, Nico. Vamos, Fernando, a poner un chapó, por lleva favor. Siete ay, años ay, siendo director. Nicolás lleva siete años siendo director. Le crecen el ego así, él no lo necesita. Porque ante Fernando, que son con todo respeto, lleva siete años siendo el director. 5-8, por supuesto. Juan Manuel Zúñiga. Sí, claro, un familiar dice que nos colocaron un chip, que nos van a manejar como marionetas y que es complot con los aliens. Se la pasa viendo Expedientes X. No, pero... Eso explica todo. No, de verdad. 0-1. O sea, en serio, no. Pues, o sea, 5-4 para el tuit, pero 0-1 para el hombre. Arrock dice, no, afortunadamente estoy vacunado anti-idiotas, aunque solo tengo 98% de efectividad. Bueno, sí, no queda uno siempre inmune, de acuerdo. Y ahí vamos, ¿no? Qué comentario tan Nico. Parece. Ahí vamos. Buen tuit. Bueno, Emilio, vamos con música entonces. Y vamos con este clásico del 87, Basia con Time and Tide. Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2021. Únicamente para portabilidad de planes postpago WOM. Aplica términos y condiciones en WOM.co. Los originales en Medellín, 106.9. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Les quiero recomendar un libro, si les gusta leer. ¿Cuál? Este libro me lo recomendó Andrea Silva Reyes. Ok. Ah, bueno, que Andrea es muy juiciosa leyendo y siempre hace sus recomendaciones, ok. Siempre, ella tiene, primero les hago la recomendación, ella tiene un canal de YouTube y ella recomienda habitualmente títulos de libros en una sección en YouTube, pues en su canal de YouTube que se llama Hoy en mi cabeza. Y ella me recomendó este libro de Antonio Tabucchi, que es italiano. Y el libro se llama Sostiene Pereira y habla de la dictadura de Salazar en Portugal. Pues es un libro muy interesante porque habla de la dictadura y habla de la huida de un periodista en medio de la dictadura. Libro buenísimo. Y además tiene un sonsonete particular. Todo el libro es como un relato. Okay. Es como un relato ante una autoridad casi. Tiene ese estilo. Y el libro se llama Sostiene Pereira. Y durante el libro, siempre que uno lee, uno va pasando una página y dice, sostiene Pereira, por ejemplo aquí, la chica que llegó, sostiene Pereira, llegaba un sombrero de punto, era muy bella, okay, de tez clara, tin, tin, tin, tin, tin. Más adelante, aquí, Marta se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa, el sombrero salió una cascada de cabellos castaños con reflejos pelirrojos, sostiene Pereira. Siempre es una mención en tercera persona de Pereira. Y esa referencia va a estar en toda la lectura. Es un libro de, te lo voy a decir. ¿Ya te lo acabaste? En una sentada me lo acabo. Es buenísimo. Además, te juro, es súper atrapante. El libro tiene 182 páginas. Y, bueno, en este caso, esta es una edición de Anagrama, que generalmente tiene unas ediciones muy bonitas. Está muy bonito. Sí, algo costosas. Muy bonito, sí. Fíjense que como es una historia portuguesa. Claro. Tiene azulejos. Los azulejos, ajá, claro, divino. Los azulejos portugueses de Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, para que lo lean con algo que hacer. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que fue el primer sencillo del álbum Red Pill Blues de Maroon 5. Con Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Los originales en Cali, 98.5. These words till I am gone further. Originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, hasta con 300,000 pesos de descuento para tu nuevo dispositivo. Y una nota tecnológica es sobre, bueno, ustedes saben que el crecimiento de las apps en todos los lugares, pues es muy importante. Y hay apps para absolutamente todo. Hay apps para saber, por ejemplo, había una app muy buena, yo me acuerdo, que era buenísima, que era una app que servía para el metro de Moscú. Ok. El metro de Moscú tiene... Ay, yo no he llegado hasta por allá. N1000 líneas, o sea, esa vaina es gigante. La app te ayudaba muchísimo, pues, para salir de embrollos. Pero esta, yo creo que esta sí les interesa a ustedes, porque es un programador chino que creó una aplicación en donde la aplicación es capaz de determinar si un gato está de buen o de mal genio. No. Sí. Entonces el hombre se empezó a trabajar en algoritmos de aprendizaje profundo y el tipo combinaba esos resultados con los comportamientos de la vida de los felinos. Entonces él decía, mire, la app lo que hace es que a partir de la observación de los movimientos en tiempo real y a partir del sonido de los maullidos puede determinar cuál es el verdadero estado anímico de un gato, de su mascota. Entonces el hombre dijo, mire, vamos a poner la aplicación. Entonces el tipo hizo un censo y repartió la aplicación de manera gratuita a varios amigos para hacer la prueba para saber si los gatos le funcionaban. Los amigos, por supuesto, tenían gatos. Hizo todo el cotejo de resultados, cruzó información y después de eso los resultados daban que... y de acuerdo al comportamiento también que los dueños más o menos conocen a sus gatos. Sí, sí, yo. Sí. Entonces yo no sé, Lau, yo me imagino que tú sabrás cuando un gato o tu gato está embejucado. Todo el tiempo. ¿Sí o no? La mía está todo el tiempo. ¿Todo el día brava? Tú has contado que es bien mala clase. Uf. ¿Y la tuya, María Juliana? Yo tengo dos niños, dos ¿y? Machos. No, los míos son... No, tranquilos. No. Pues... creo yo. Son gatos sí. perros. Los míos son gatos perros, los dos. Pues todos los que he tenido han sido gato perro. Te recomiendo la aplicación, porque así sabrás cuando está de mal o de buen genio. ¿Cómo se llama? ¿La descargo ya mismo? Los resultados, no, pues mira que te voy a poner el trabajo de que tú... Claro, no me vas a dar pescado, me vas a enseñar a pescar. Estoy enseñando a pescar, exactamente. Tú siempre pensando en mi evolución. ¿Ves? Yo soy un tipo muy amable. Lau, cuéntanos notas tecnológicas. Notas tecnológicas con Twitter, porque estarían pensando en incorporar una herramienta que oculta lo que ellos han denominado el pasado vergonzoso de sus usuarios. Esta red social va a implementar una serie de funciones que van a buscar beneficiar la privacidad de las personas dentro de esta plataforma. Y es que en los últimos meses ellos han venido trabajando en contra de la inseguridad en la web, actualizando sus políticas de privacidad dentro de sus plataformas y aprovechando esto, pues han querido incluir una serie de herramientas en contra del acoso que aseguran que va a mejorar la convivencia en sus comunidades virtuales. Yo no sé si ustedes han visto que alguien, digamos, siempre ha sido de una postura o, claro, o sea, ha dicho algo en algún momento. Y la gente se va atrás, muy atrás en su pasado, en redes sociales, claro, y te lo sacan en ese momento y obviamente pues eso le ha costado a muchísimos, muchas cosas, sangre muchos si quieres. Dolores de cabeza. Sí, claro. Exactamente. Muchas personas. Entonces precisamente sí, aprovechando todo este tema de la seguridad, de más seguridad que quieren implementar en Twitter, pues ahora están buscando desarrollar esta herramienta para eliminar el pasado vergonzoso de los usuarios de Twitter. Hay varios que necesitan mucho esa revisión de archivo. Esa herramienta sí es súper importante para el Twitter. Twitter es tenaz porque como todo queda siempre y la gente, el modus operandi en Twitter es como votar pensamientos todo el tiempo. O sea, claro, los tuiteros de verdad tuitean, no sé, 20 veces al día. Y les ha pasado un montón de veces a tuiteros que después, no sé, toman algún otro camino en su vida y se vuelven... Que puede pasar, es perfectamente normal. Claro, porque son arreglos. Sí, claro. No, y la gente cambia. Oye, la opinión, gente cambia, la gente crece, por ejemplo, claro, evoluciona. Exacto. Sí, o gente que dice, no, o gente que dice, esa agua no beberé, y terminan bebiendo públicamente esa agua. Pues a propósito, muy del tema del día, hay mucha gente que habrá dicho, yo no me voy a vacunar porque quién sabe qué tiene. Claro. Y bueno, y ya después la foto, vacunado. Sí, exactamente. Entonces todo suele cambiar, ¿no? Oye, pero está buena esa aplicación. Sí, pues vamos a ver cómo la desarrollan, a ver, claro, si sale, bajo qué nombre, qué es lo que tiene que hacer uno en las configuraciones, a ver, para que su pasado vergonzoso de Twitter por lo menos desaparezca. Quede por fuera. María Juliana. En Movistar, haz match con el smartphone o accesorio que te guste y recibe hasta 300,000 pesos de descuento. Visita un centro de experiencia o ingresa a movistar.co. Aplican términos y condiciones. Amiga, ¿qué pensaste? ¿Ya sabes con cuál quedarte? Aún no, es que todos me encantan. No sé cuál elegir. Este mes hacer match con el dispositivo que te gusta es positivo. Ven a Tecnología Movistar y compra el smartphone o accesorio que te tiene flechado hasta con 300,000 pesos de descuento y aprovecha el mejor método de financiación. Visita nuestros centros de experiencia, llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. Emilio, es hora de la música. Y es hora de un tema de Cristina Aguilera. Ella hizo esta canción para la película, para la serie de Netflix, The Get Down, serie de Baz Luhrmann, y la hizo con la participación especial de Nile Rodgers. Esto se llama Telepathy. Y Y en un día tan lleno de homenajes, pues les quiero decir que todavía quedan dos muy importantes. De nuevo, gracias Lau por toda esta información que nos das diariamente. Un día como hoy nace en el 71 Dolores O'Riordan. Nico, ¿algún comentario al respecto de ella? Yo creo que, ¿sabe qué? A mí no me gusta mucho Cranberries, debo decirlo. Yo le decía Dolores de Cabeza O'Riordan porque a mí no me gustaba. Pero, dicho, además tengo que darle el copyright a Eduardo Arias, que fue el inventor del dicho. Para mí hay una canción, ahí me tiene, de Cranberries que me gusta. Una solamente. O sea, de su extensísimo folio de canciones, a mí la única canción que fue la primera vez que oí Cranberries es la canción que más me gusta de ellos, la única, creo, Linger. Esa canción me parece chévere. ¿Cómo le parece? Sí. ¿Cómo le parece, Nico, que esa fue la que escogí? Ay, creo que es de la, creo que es la única vez que usted y yo hemos coincidido, Emilio, en cuál escoger para un homenaje. Llegamos a un acuerdo usted y yo, la dejamos un poquito más para oírla. Está bien. Eso. Es que está bien, pero después viene Nessun Dorma, que significa buenísimo. Nadie duerme. Creo que ahí todos se duermen, con pues los que no son amantes de la ópera, ¿no? Y bueno, pero valdrá la pena oírla, pero Willinger es muy buena canción. Me gusta. Bueno, está bien, listo. Entonces vamos a recordar primero que todo a Dolores O'Riordan, que nace un día como hoy en 1971, falleció en el 2018 con este clásico de The Cranberries, y luego viene el homenaje musical más importante de hoy. Mientras tanto, Linger. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Paz en la tumba de Dolores O'Riordan, muy recordada por canciones como esta con The Cranberries, Linger. Y este fue el homenaje que dejé para últimas hoy porque, en mi opinión, en términos de su legado musical, fue el más importante. ¿Cómo les parece que un día como hoy murió en el 2007, yo creo que el tenor más famoso de todos, Luciano Pavarotti? Claro. Lau, ¿tuviste el documental espectacular que dirigió Ron Howard sobre él? No, no lo he visto, Emi. Me tienes que decir. Maravilloso. ¿En dónde lo encontré? Sí, creo que está en... no sé, creo que eso está en varios servicios ahí de streaming. Bueno, habrá que verlo. Pero yo lo vi con Orlando, nunca se me olvida. Y ese documental es maravilloso. Y bueno, este hombre falleció un día como hoy en el 2007. Pavarotti también vino a Colombia, uno de los conciertos más recordados. Eso fue, vino. Eso fue 2 de febrero del 94, ¿puede ser? 95, si 95? No estoy mal. Lo 95, trajo Fanny, sí, 95, Mickey. Tiene toda la razón, Emilio. 2 de lo febrero del 95. Lo trajo la gran Fanny Mickey, que en paz descanse. Claro. Se presentó en el Campín. Y vamos a recordar esta... Oiga, fue mucha... ¿Usted fue a ese concierto, Emilio? No. Yo mi primer concierto fue ese año, pero fue creo que a los 2 meses. Fue Ana Belén y Víctor Manuel. Ah, le dejo ese dato, Nico. Vea, bueno, es que me acuerdo, siempre me acuerdo porque mi mamá fue a ese concierto. Mi mamá usaba, ya no, lentes de contacto duros, que era como meterse en un vidrio en el ojo. Oh. Y en pleno concierto a mi mamá se le corre el lente, porque esos lentes no les pasaba que eran como unas ventosas. Cuando el ojo se secaba, se quedan pegados al ojo así, y es como un vidrio pegado al ojo. Y mi mamá se lo corrió y pum, casi se raya la córnea. Es decir, se tiró el concierto mi mamá. Ay, Dios. No, y en pleno Campín, además. Imagínese, o sea, no, horrible. que además en esa época no había la mitad de la logística que hay hoy para esas cosas en los conciertos, ¿no? Y eso que fue una logística, le digo, bastante buena, teniendo en cuenta los tiempos. Fue bastante buena. Sí, pues la pieza más famosa del repertorio de Pavarotti fue esta que hizo Giacomo Puccini para su ópera Turandot. Y vamos a oír un poquito al gran Luciano con esto que es Nessun Dorma. Paz en la tumba, de Luciano Pavarotti. Ya regresamos en Los Originales. La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafín, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Los Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, cosas que te dan más, y ya Emilio hacía la mención de Jean-Paul Belmondo, uno de los grandes galanes del cine. Michael Godest, o Michel Godest, fue el que hizo el anuncio, y de hecho en Francia, hoy por hoy, son cosas que te dan más. Se valora profundamente el talento de uno de los más grandes del cine, de la nueva ola francesa. La Sirena del Mississippi, El Ladrón de París. Y además tenía algo, por eso son cosas que te dan más, Jean-Paul Belmondo, que lo separó de alguna manera de Alain Delon. Alain Delon era un tipo más bien solitario, un tipo distante, medio huraño, a veces energúmeno, mientras que Belmondo era un tipo que estaba más bien diseñado para la gente. O sea, era un tipo que se daba a los demás, a él no le importaba justamente el asunto de ser una gran figura, sino un tipo muy simpático, muy amable, con los con sus fans, con el mundo del espectáculo, fue muy generoso con él, porque él también era muy generoso, y por supuesto esa vena creativa de Jean-Paul Belmondo, en este caso en la actuación, no venía sola, porque su familia era llena de artistas. Su padre era escultor, por ejemplo, de origen italiano. Y su hijo, por ejemplo, creo que estudió teatro y tal, pero es lo difícil de llevar el apellido Belmondo para algún actor. Pero son cosas que te dan más, por supuesto. Jean-Paul Belmondo, para quien no ha visto su obra o no la ha consultado, bueno, es momento de que se ponga al día, porque va a pasarla muy, muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Cosas que te dan más? Pues cosas que nos dan más, Nico, pues las películas, las buenas películas. Sí. Que ya se está preparando y cada vez está más cerca la secuela de Aquaman. Después de que estuvo en el centro de la polémica, pues por problemas con la coprotagonista de Jason Momoa, Amber Heard, al parecer ya todo está calmado, las aguas están tranquilas, porque ella y Jason ya están obviamente trabajando en lo que será esta próxima película. Mucha ansiedad es la que están viviendo los fanáticos de esta película por saber cómo se va a ver, y ya el director compartió algunas imágenes en sus redes sociales de cómo se verán los protagonistas. De hecho, reveló dos de los trajes para Aquaman. Obviamente vamos a ver el traje clásico y un adelanto de una nueva vestimenta, el traje de sigilo. Tecnología Atlante basada en la capacidad de camuflaje de los cefalópodos, dijo el director, que se inspiró además en el traje clásico azul de los años 80. Bueno, pues habrá que ver qué, con qué salen, ¿no? Pero son cosas que te dan más. Lau. Cosas que te dan más, Nico, con el fundador de Amazon, Jeff Bezos. ¿Qué pasó? Pues resulta que el señor Bezos se unió con Yuri Milner. Él es un multimillonario especializado en inversiones en proyectos de alta tecnología, y esta vez se unieron para financiar las investigaciones de Altos Labs. Esta es una nueva empresa de biotecnología que busca descubrir una forma de revertir el envejecimiento. O sea, ellos están... Ya es empezaron con todo unión, este... Sí, Jeff, claro. Eso sí. Sí, total. Exactamente, pues ya están súper encaminados, ya tienen recaudados por lo menos 270 millones de dólares. Ah, que por algo suave, se, pues. Se empieza, sí, por supuesto. Sí, platica de bolsí, pues por lo menos. La pues, de la caja menor de... Sí, a tener ahí, pues, sí, fotocopias, es correcto. Y eso. Pues esta empresa se centraría en estudiar la reprogramación celular, que consiste en agregar proteínas especiales a una célula para indicarle que vuelva a un estado similar al de una célula madre. Y así buscar ser siempre jóvenes. No, qué locura. O sea, eso es ahora el proyecto en el que está trabajando, no, Jeff Bezos. ¿Qué tal, eh? O sea, y uno aquí... No, imagínense, esos tipos son van más allá de cualquier cosa, en serio. Bueno, hablando de cosas que nos dan más, yo les he preguntado por estos días si ustedes conocen Visa. Y es que, les digo, uno piensa que son las tarjetas de crédito ya, pero en realidad Visa es una red que conecta a todos con todos, es así de sencillo. Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, ¿o no, María Juli? Totalmente de acuerdo contigo, Nico, y es que Visa ayuda a los comerciantes pues a vender online y trabaja para que todos podamos participar en eso que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí y allá, y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Santiago Ángel ya está listo para contarnos mañana qué... ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué está listo en el noticiero de la FM? Hola, Santiago, buenas noches. ¿Cómo están? ¡Qué bien les queda la cabina! ¿Cómo le ha ido? Muy bien, preparado, super. Santi, muy bien. Al pie del cañón. Ustedes están, mejor dicho, en la cabina on como point. Unos lores. No, como unos loros. Como los loros acá, sí. No hemos parado también, de hablar. Sí. Como sí, también loros. La verdad. ¿Qué más, sí. Santiago? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le fue? Bien, todo en orden. En este momento hay unas manifestaciones y unos disturbios en USME. ¿Dónde? Para las personas que están por ahí en esa zona de la ciudad, pues hay problemas de tráfico graves. ¿Y esa vaina? Porque de nuevo hay disturbios. Pues algunos grupos que estaban protestando esta tarde, mire que la primera línea de Cali ha dicho que el alcalde les incumplió, sí. En Bogotá tampoco están muy conformes, entonces hoy digamos que se reactivaron algunas protestas pequeñas, locales, y en USME hay problemas de tráfico hasta ahora. Ay, no me diga, bueno, paciencia para aquellos que van hacia ese sector de la ciudad, pues que tranquilidad, pero todo digamos más o menos parte de tranquilidad, Santiago, o sí, o pues hasta el momento no ha pasado nada grave, pero sí. En este instante hay enfrentamientos, entonces vamos a ver cómo resulta todo. Bueno, entonces con cuidado todo el mundo que va para Usme. Bueno, oiga, bueno, ¿y mañana qué, Santiago? ¿Qué tienen mañana para el noticiero? Cuente. Bueno, ¿qué hay? Nico, mire. Oiga, y la música de Pavarotti de ahorita que pone los pelos claro, de punta. Bueno, buena a mí no tanto. Selección de hoy. A mí no tanto. Yo adoro a Pavarotti. No hay posibilidades de que eso ocurra para mí. A mí me encanta el chelo. No hay forma, Santiago. Aproveche que usted es joven. Oiga. Claro, es un dorma tremendo, claro. Es un dorma, es una belleza. No, increíble, increíble. La selección musical de hoy, fina. Sí, sí, gracias. Sí, muy bien, jalada. Gracias, Santi. Bueno, mire. Cuente. Una noticia muy importante esta tarde, porque pues de alguna forma es otro golpe político a la campaña de Sergio Fajardo. ¿Qué fue? Sobre Sergio Fajardo hay dos grandes investigaciones, digamos. Una de ellas es la que lleva la Fiscalía, que lo acusó ya formalmente ante la Corte Suprema de Justicia, y tendrá la Corte que decidir por el fuero de Fajardo cuando era gobernador y la investigación sobre un crédito que no se aseguró y que según la Fiscalía debió asegurarse porque pues luego el dólar subió y entonces eso significó una pérdida para el erario, ¿no? Que lo vieron un poco extraño, ¿no? También es en su momento. Sí. Sí, como que pues era un poco cogido como, perdón la expresión, como un poquito pegado con babas. En algún hay muchas críticas, así es, hay muchas críticas a esa imputación, sí. Porque pues decían que cómo iba Fajardo a predecir si el dólar iba a subir o a bajar. Exacto. Ahora, la nueva investigación, que también lleva varios meses, es la de la Contraloría por responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango. Que es así seria. Esa es otra gran investigación, seria, un poco más seria, digamos, y la noticia es que esta tarde pues la Contraloría lo ha declarado responsable fiscal. Ah, eso es grave. Es muy grave, ya le queda solamente un hallazgo recurso fiscal. Uy, eso es complicado. Sí, así es. Por el caso de Hidroituango, por algunas falencias, especialmente con retrasos en los túneles, con retrasos en los planos, con retrasos en general en la obra que causaron, pues ustedes recuerdan el colapso de uno de los túneles de desviación y semejante catástrofe claro. Para el departamento de Antioquia, ambiental, social, en fin. Pues la Contraloría lo declaró responsable fiscal y Fajardo solamente tiene un recurso. Entonces, esto otra vez en la política, pues tiene juego porque le va a significar al candidato que va a tener que pasar mucho tiempo defendiéndose ante los medios y ante las autoridades, ¿no? Claro, ¿cómo va a hacer campaña? Mejor dicho, si va a tener que estar respondiendo por el asunto. Exactamente. Uy, entonces, mañana les explicamos, vamos a hablar con él de nuevo y les explicamos de qué se trata todo el tema de la Defensoría. Bueno, ¿qué más mañana tenemos en el noticiero de la FM, Santiago? Bueno, yo ahorita le tengo una pregunta para que me ayude a aclarar si es que no está dentro de su temario. Yo creo que va por ahí. A ver. Pero vamos a hablar del senador Armando Benedetti. Usted acaba de tocar el tema que yo tenía pendiente porque lo vi en el avance, pero sí. Quería entender bien qué era lo que ha pasado con Armando Benedetti. Mire, el senador Benedetti, que hoy está en el petrismo, está siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un delito grave que es enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque pues hubo unas denuncias que la Corte inició a investigar y encontraron unos bienes, unos apartamentos, unas casas y unos recursos que fueron girados al exterior que aparentemente el senador Benedetti no ha podido explicar con suficiencia. Sí. Hoy él mismo dijo en Twitter que se presentaba ante la Fiscalía para ponerse a disposición de la Corte Suprema, pero pues resulta que la Corte Suprema no ha emitido ninguna orden de captura. Entonces, es totalmente falso. Pues nada, no hay orden de captura, el senador Benedetti está en libertad, no tiene por ahora ninguna razón para decir que lo van a capturar, pero eso podría cambiar, ¿no? Podría cambiar porque la investigación va avanzada, pero claro. Lo cierto es que hoy no. Claro, no hay nada. No hay nada. Usted sabe que a mí Armando Benedetti me tiene bloqueado y yo no tenía por qué. No, Twitter. Te lo puedo creer. No tengo la menor idea yo qué. Como Willy Colón que me tiene bloqueado a mí. Yo les he echado ese cuento, ¿no? ¿Saben qué? Pero no. La de Willy sí me duele. La de a mí me duele la de Willy. Pues, ¿sabe qué? Es que creo que fueron unos premios Oscar que me bloqueó. Porque alguna vaina dijo, y yo no estoy de acuerdo y como que le reviré y pum, me bloqueó. Me acuerdo. No, pero... En cambio, si Willy Colón supiera lo fan que soy de su música. No, vea, pues bueno, pues el bloqueado Armando Benedetti. Bueno, vamos a ver qué termina pasando con eso. ¿Y hay ñapa, Santiago? Nico, no, pues no. Ñapa. O sea, cuando sí, hay Jaime ñapa. Sí hay ñapa, pero aquí cuando no. Estamos nosotros, sí, parece pues, que no, muy limitado no, el no, contenido. No, así? Muy limitado, no, a ver, no, ñapa, no, ñapa. No, me parece que se están excediendo. Ah, continuos. bueno, eso me gusta. Mire, vamos a hablar de dos cosas más. Una, esta semana hemos empezado a hacer algunas revelaciones más de el contrato de Centros Poblados. Hay votación de moción de censura, todavía está por establecerse en la dirección de la Cámara de Representantes, pero hay otras pistas que les vamos a estar contando. Hoy les contamos que uno de los representantes de una empresa que conforma la Unión Temporal tuvo un contrato con la Cámara que va a votar la moción de censura hasta hace 15 días. ¿Cómo? Sí, cosas que pasan en la política, pero bueno, les vamos a contar más cosas en los próximos días y, por supuesto, la batalla que hubo en las últimas horas para lograr conquistar uno de los últimos montes de la rebelión afgana por parte de los talibanes, ¿no? Eso está en agenda y listo. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta, una pequeña nota al pie, un inciso? ¿Cómo claro. ¿Cómo es el cuento de que la Mintic le escribió a la RAE para que no usaran su apellido? Ay, no de me manera, diga, porque ¿eso es verdad me o, es, o yo estoy cayendo en no, fake news? Eso no, ella sí le escribió. Encanta. ¿Ah, sí? Sí, le escribió, pues... En Twitter estuvo de tendencia a abudinear. Sí, abudinear y abudinar. Como un sinónimo ambas. Como de estafar o robar, ¿no? De robar. No, pero eso no es cierto. La RAE lo que dijo... No, lo que dijo fue que lo referenció. Alguien le hizo la pregunta a la RAE a través de Twitter. Dijo, la primera respuesta a la RAE fue, no tenemos ningún registro. Alguien le explicó un poco cómo era y lo que dijo la RAE fue, documentamos... que en Colombia se está usando pues está como tratando de usar sí. Las palabras ta para que hacer referencia a los tuiteros lo están usando. Exacto. Claro, exacto. Y pero entonces, obviamente no existe ningún significado. Pues no es pero que vaya a salir en el diccionario la Real Academia. Claro, no la han aprobado, pues. Sería hermoso. Pero la ministra sí le hizo la solicitud a la RAE para que... Bueno, es que uno no entiende también un poco el tema de asesoría de comunicaciones. Pero sí, por sabe favor. Sabe que, Nico, eso no está bien. Uno tiene que ser duro con los hechos, pero suave con las personas. Eso no... O sea, pues llegar a los insultos de un apellido no... Eso no está bien. Yo me acuerdo mucho, es que sabe que a mí ese caso me acordó a un partido... partido Millonarios San Lorenzo en el año 72. Y el árbitro era un brasileño, que era apellido, se llama Sebastião Rufino, se llamaba el árbitro. Y hay un gol de Millonarios de Julio Gómez, que era un paraguayo, es un tiro libre a Apolinar Paniagua, la peina Julio Gómez y gol. Y el árbitro dijo, no la tocó Julio Gómez, o sea, no fue un tiro libre indirecto, entonces se anula el gol. Una salvajada, o sea, fue un robo arbitral increíble. Bueno, en ese tiempo Rufino tuvo que salir en tanqueta de Colombia, bueno, eso fue un camello. Y usted sabe qué calcomanías había en los buses, yo que no vi eso, porque yo soy del 76, pero yo cuando era niño veía en los buses de Bogotá, había una calcomanía que decía, no dañe la cojinería, no sea Rufino, haciendo alusión a aquel árbitro, a Sebastião Rufino. ¿Sí ve? Eso lo han usado. Bueno, Cantinflas, fíjese, eso lo aprobó la RAE en su momento, cantinflesco, se convirtió en una palabra. Sí, en una palabra válida. Me encanta. Y es algo burlón, de alguna manera, cuando alguien decide hablar sin ninguna clase de base y quiere enredar, ay, cuenta como sí, yo. Sí. Menos mal lo dijo usted. Claro, es que aquí somos autocríticos, hoy es lunes. Pues hay lugar Cantinflex. Bueno, Santiago, entonces mañana los estaremos, por supuesto, oyendo desde las 4 de la mañana, Noticiero de la FM, comandado por Luis Carlos Vélez, todo su equipo, Santiago Ángel, por supuesto, jefe de investigación del noticiero. Santiago, mañana nos vemos. Abrazo. Sí, señor, y nos vemos por ahí en estos días. Les queda la cabina, insisto. Buenísimo. Bueno, por acá entonces lo esperamos, Santi. Venga, visite. Chao. Exacto. Vamos al tema del día. Que nuestro tema del día es... Espera que se me perdió el papelito. Las costumbres siguen iguales. Sí. ¿Tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Ustedes me pueden ayudar con los tweets, por favor? A ver, ¿Lau, tú o yo? A ver, voy. Espérate, Nico, porque no estaba preparada. No, pero ¿qué es lo que pasa, hombre? Pues no estaba preparada. Por pararle bolas a Santiago Ángel. Sí, no estábamos hablando con Santi. No, de verdad. ¿Emilio tiene los tweets? Sí, los tengo. Vamos, Emilio. Bueno, en este momento, a ver, así, tweets nuevos desde los últimos que leímos, estos. Por ejemplo, Ivano Chica dice, tengo un amigo de infancia al cual aprecio bastante, sin embargo se ha negado a vacunarse, es de los que desconfían del tema, sin embargo claro. Creo que hay personas así. Increíble, ¿no? Y bueno, no leo más. También, por ejemplo, no, creo que hasta ahí llegamos, Nico. Bueno, entonces, Emilio, es hora de que usted nos complazca con algo de música. Ok, listo, vamos entonces con el nuevo sencillo de Sting, de su álbum The Bridge, esto que se llama If It's Love. Y los ganadores del tema del día de hoy, que es, ¿tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con esto? Son Andrés Galindo, dijo, del pánico a las agujas, un vecino que conozco dice que no se vacunará, por ejemplo, con esta situación del COVID-19, que esperará hasta que salgan pastillas. Por otra parte, excelente canción, The Girls Aloud. Recuerdo que Jaime siempre la ponía cuando inició el programa en el 2009. Víctor Sánchez dice, el esposo de mi prima quería dárselas de antivacunas, pero solo bastó una palabra de mi prima y el hombre ya tiene sus dos dosis, afortunadamente. Y el guarapero dice, sí conozco, trabajan y conviven junto a mí. Me ha ido muy bien, entendimos que se puede convivir sanamente sin caer en odios ya que prima el respeto. Eso sí, cada uno somos rigurosos con las medidas del autocuidado. No comprendo. ¿Cuál es el asunto con quienes no se vacunan? Bueno, esos son los ganadores de nuestro tema del día, que fue, ya les conté, espérame que se me perdió. ¿Tienes algún conocido antivacunas? ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, nosotros nos vamos. Ya se acerca la hora de despedirnos, pero recuerden que terminados los originales, continúa Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. una hora de... Ahí los espero. Claro. ¿Alguna pista, Emilio, de lo que vamos pues a tener hoy en el show de la noche? Hoy hay mucho homenaje, porque fíjese que hoy hubo mucha cosa importante. Entonces va a haber homenaje de nuevo a Girls Aloud con otra canción. Pavarotti va a estar con Jovanotti. Uh-huh. En fin, está bien chévere para los que quieran quedarse una horita más. Buena música, bueno, me alegra mucho. También después va a estar Caro Carreño con su turno, Santiago Sánchez. La programación de la FM no termina aquí. Pero nosotros ya nos vamos, a nosotros ya nos toca levantar nuestro mantel de picnic e irnos. María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Nico, me alegra mucho conocerte. Sí, a mí también, oye, mucho gusto, qué alegría, oye, mucho gusto, tanto tiempo. Laura Hoyos, que te vaya muy bien. Nico, a ti también, Juli, bienvenida. Bienvenida, sí, qué bueno que seas la nueva de este grupo. Gracias. Un saludo, por supuesto. Estoy muy feliz de estar acá. Ay, qué dicha. A Laura, Nico, me da mucho gusto conocerte también. Las mejores. Exacto, sí, todas expectativas. A Laura Natalia Franco, muchas gracias. A Orlando Rivera, como siempre, a Jonathan Saavedra y Emilio, pues nos despedimos con algo de música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, el turno es para Jamiroquai con Can't Hit.